Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas en esta emisión al número 238 de la nueva era de Estación Rock. Aquí estamos transmitiendo semana tras semana, no le fallamos, aquí estamos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este viaje de 3 horas donde vamos a escuchar lo nuevo que está saliendo dentro de la escena de rock y metal a nivel internacional. Tenemos música de todos los países, o la gran mayoría, y la verdad, como siempre, tratamos de hacer un programa muy interesante para todos ustedes, y sobre todo pues para darnos a conocer, mejor dicho, pues lo nuevo que está saliendo, las nuevas propuestas, y la verdad hay cosas muy muy interesantes. Y antes de iniciar, pues como siempre, agradezco pues a, en este caso, a radiometalhermosillo.com y también a 414 Radio FM, que nos estamos enlazando de esta manera de forma automática, pues en vivo. Estamos enlazados en vivo también hasta Perú, hasta allá Lima, Perú, donde está la sede de 414 Radio FM, y también aquí en Hermosillo, en radiometalhermosillo.com. Ahí estamos, y aparte también en nuestra propia plataforma, en estacionrock.lat, estacionrock.lat. Ahí estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? Y después, pues bueno, tenemos prácticamente toda la semana, hay en diferentes radios hermanas reproducción de este espacio, y la verdad que nosotros agradecemos que nos hayan abierto, pues que nos den un pequeño parte de su programación, un huequito, pues para que Estación Rock también se dé a conocer en otras latitudes. Gracias a ellos, ahorita los vamos a comentar, porque la verdad pues vale la pena, y sobre todo hay que estar muy agradecidos con todas estas plataformas que nos ayudan pues a tener un poquito más de difusión para todas estas bandas, para todos estos grupos que se están queriendo dar a conocer y andan buscando precisamente foros, precisamente para que los conozcan, para que los sigan, para que los apoyen, y sobre todo pues con esto tener la suficiente motivación para seguir adelante y no perder la fe en lo que están haciendo en sus proyectos. Así que pues ya para empezar, vamos a arrancar pues con, como siempre, vamos a tener una hora, pues la primera, sobre también novedades, pero también vamos a cerrar también con más novedades, porque realmente nos llega mucha música a lo largo de la semana, los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Así que vámonos primeramente a escuchar, pues bueno, tenemos 3 bandas, muchas bandas de Finlandia que nos están mandando de allá. De hecho, tenemos ahí una de esas bandas, Narjan. De hecho, nos mandaron saludos desde allá. Y la verdad, si ustedes entran a nuestras redes sociales, ahí en nuestra cuenta de Facebook, ahí nos pueden buscar como Estación Rock Sonora. Ahí está el saludo que nos manda el cantante de esta banda de Finlandia, Narjan. Y se ve, pues, ¿no?, que está haciendo pues un frío congelante. De hecho, se ve blanco, ¿no? La hizo en un exterior ese video, lo grabó ahí con su teléfono, y pues se ve que está nevando, ¿no? Y está blanco de nieve, así las cosas allá en Finlandia. Entonces, pues bueno, parte de lo interesante que a veces resulta conocer pues otras bandas, otras latitudes, pues otras partes del mundo, y cosas interesantes, ¿no? Sobre todo porque vemos cómo se maneja pues, ¿no?, allá esa geografía tan nórdica, pues, ¿no?, pegado allá al Polo Norte, y aquí donde nosotros transmitimos el programa, que es al norte de México, al noroeste, es una zona desértica. Vivimos a 2 horas de lo que viene siendo la playa, el mar de Cortés, el Golfo de California, y es una zona desértica. Entonces es todo lo contrario a lo que viven por allá en Finlandia. Aquí es un calor muy extremo, así como allá es un frío muy extremo, aquí es un calor muy extremo, lo contrario. Entonces obviamente que nos llama mucho la atención. Así que vámonos primero con esta primera banda finlandesa de hard rock sinfónico. Hard rock sinfónico, así nada más. Esta es una banda que se formó pues recientemente. Es un dueto que ellos desarrollaron este concepto de que se llama Yesterday Mass. Así se llama la banda, Yesterday Mass. Lo forman Liro Kinula y Ace Asher. Estos dos personajes, estos músicos, yo los conocí precisamente como promotores, ¿no? De hecho, su compañía se llama Asher Music, ¿sí? Entertainment. Entonces, me han estado mandando... muchas bandas, no solamente de allá de Finlandia, sino de otras partes del mundo, de lo que ellos manejan, pero ahora me mandaron ellos mismos su propio proyecto, ¿no? Ahora se llama Yesterday Mass. Y pues vamos a escuchar, y con ellos vamos a abrir este programa. Acaban de sacar el tema I Know You como anuncio, pues, como previo a la salida de lo que va a ser su álbum debut, que va a salir el próximo año, el 2024. Así que este par de promotores musicales que difunden pues todas las bandas que ellos manejan, decidieron también pues ponerle música a lo que hacen, y pues vamos a escuchar qué tal se oyen pues Yesterday Mass. Esta es la propuesta que traen estos dos buenos amigos, dos buenos músicos. I Know You es el tema con el que abrimos aquí la emisión 238 de Estación Rock desde Hermosillo, Sonora, México, hacia todo el mundo. ¡Vámonos! Estación Rock. If you wish to find your pain, I know you will find it in front of your face. And I know you will hide it away from the world. And I know you'll push through if you just try your best. If you wish to find your shame, I know you will find it inside of yourself. And I know you will hide it away from the world. And I know you'll push through. Please, I do it to carry the pain as far as I can. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Garden of Stone. Así se llama, Garden of Stone. Esta es una otra banda también de Finlandia, de metal melódico, como acaban de terminar de escuchar. Y pues bueno, acaban de lanzar este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Hymn of a Dead Man, el himno del hombre muerto, parte 1, como anticipo de lo que será la salida de su EP debut, que saldrá este próximo año, el 2024, y que se llamará Tides of Decay. Así es como titular, se va a titular pues en la nueva producción de esta banda Garden of Stone. También es una banda de metal melódico de Finlandia. Y bueno, estamos aquí pues presentando lo nuevo, lo que va a salir pues, ¿no?, ya para el próximo año. Son adelantos para anunciar pues el próximo lanzamiento de estas bandas. Así que bien por ellos. Y pues bueno, esto nos los mandó Inverse Records. Esta es una disquera que está allá en Finlandia. Y Yesterday Mass, con los que abrimos precisamente pues ellos, estos dos promotores que mantienen esta empresa que se llama Edged Music Entertainment, pues Lino Kinula y Ace Edged, pues son los que decidieron pues explorar pues también, bueno, ya ponerle este título a sus proyectos musicales, y crearon pues este concepto que se llama Yesterday Mass. Acaban también de adelantar un tema pues de los que va a venir incluido en su nueva producción, que va a salir el próximo año también. Así que todos estos adelantos, ya prácticamente en lo que estamos viviendo el de los últimos días de este 2023, y sigue saliendo música muy interesante. Y pues bueno, al parecer pues vamos a cerrar con bastante buen material. Ahorita vamos a adelantar pues también qué es lo que tenemos pensado pues para el próximo año, propósitos también de año nuevo. Usted, me imagino que lo deben estar también pensando, sobre todo porque ya se acerca, ¿sí?, estas fechas conmemorativas muy importantes pues para nosotros, en la cuestión de lo que es la Navidad y también la fiesta para recibir el próximo año, pues no, que ya son muy tradicionales en muchas de nuestras sociedades en el mundo. Vámonos con otra banda también de Finlandia, de metal melódico. Ellos se autonombran como art rock, o sea, rock artístico, art rock. Ellos también son de Finlandia, como ya les comentaba al inicio ahorita de este programa. En nuestra página de Facebook, ahí nos pueden buscar como Estación Rock Sonora. Ahí está, saludos. Me pongo a veces, no con todas las bandas, porque pues realmente es demasiado, pues no me alcanza el tiempo. Entonces me llevo a poner de contacto con algunas de ellas. A la mayoría las etiqueto pues en nuestras cuentas y nos contestan. Y a partir de ahí tenemos, ya entablamos una relación más cercana. Bueno, en este caso pues fue esta banda que se llama Narjan. Y pues la verdad, muy interesante metal melódico o art rock como ellos se autonombran, de Finlandia, y acaban de lanzar un tema que se llama Nuclear, y es un tema original. Ellos están versionando ese tema, que es un tema original de Mike Oldfield. Ustedes lo recuerdan mucho y se asocia mucho por su disco más famoso que salió allá en la década de los 70, el famoso Tubular Bells. Pues bueno, Mike Oldfield sigue haciendo música muy interesante. Pues realmente es un músico prodigio, ¿no? Cuando salió aquel disco del Tubular Bells, pues realmente estaba muy joven, un jovencito. Y realmente, pues lo que desarrolló en ese concepto, en ese músico, pues realmente, o sea, sorprendió a todos, ¿no? A propios y extraños, los críticos se quedaron asombrados, ¿no? Con la calidad de producción y la música que hizo. Un joven Mike Oldfield allá a principios de los años 70. Pues bueno, él tiene un tema que se llama Nuclear, y esta banda finlandesa Narjan pues la versionaron, pues no, como un nuevo tema, o sea, y la verdad es que su concepto, la forma en cómo trataron el tema a su propia versión, pues suena muy interesante, muy oscuro, muy denso, y la verdad sobre todo se oye pues bastante interesante, ¿no? Al menos me llamó mucho la atención, por eso me acerqué con ellos, y de ahí pues la cuestión del saludo. Así que sin más preámbulo, vamos a escuchar a esta banda finlandesa Narjan, y la verdad vale la pena ponerle atención. Vámonos con ellos y ahorita seguimos platicando. Narjan aquí en Estación Rock. Greetings from the cold and snowy Finland. I'm Tommy from the band Narjan, and we're really super grateful that Stasinon Rock has decided to present you our latest single called Nuclear, which is a cover version of a great Mike Oldfield song. So I hope you enjoy. Thanks. Brother, come, desolate. Nación Rock. acabamos de terminar de escuchar, perdón, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Cobra 1981, Cobra 81, por dicho así se llama la banda, Cobra 81, y la verdad que tiene una historia interesante, así podemos ponerla de ese tamaño, porque es una banda muy veterana. Esta es una banda inicialmente, también es una banda de Finlandia, es una banda, como ya ustedes lo escucharon, es una banda de heavy metal. Y aquí el dato curioso es que esta banda se formó en 1981, así que sáquenle cuentas, estamos hablando de más de 40 años que sus integrantes formaron esta agrupación. Y pues bueno, ahí se quedó, o sea, sacaron un demo por allá y hasta ahí le llegó el corrido, ¿no? Cada quien pues decidió, o decidieron pues emprender pues caminos diferentes, otras cosas, desarrollaron sus vidas, etcétera, etcétera. Y ahí siguieron, ahí se quedó en stand-by pues este proyecto. Lo volvieron a retomar ya completamente veteranos, maduros. Obviamente pues que todos ellos siguieron tocando pues por diferentes caminos, se volvieron a reunir. Y después de tantos años, volvieron a sacar, volvieron a regrabar, ¿no? Reeditar pues uno de sus temas originales de aquellos años de 1981, que se llama Bana Kuoma, ¿sí? Bueno, idioma nativo pues allá en finés, que grabaron pues en ese año de 1981. Y bueno, lo volvieron a regrabar con ya, obviamente lo volvieron a hacer, pues, ¿no? El tema, lo tenían, lo volvieron a hacer, obviamente con todas las mejoras tecnológicas y obviamente también pues con todos esos años de experiencia que han adquirido, pues, después de más de 40 años que siguieron tocando, obviamente se oye mucho mejor que la versión original. Pues bueno, el caso está en que Cobra 81 agarró vuelo otra vez, cobró vida y... para el próximo al próximo año, para el 2024, pues van a lanzar su álbum debut. Así es, después de 40 años, de más de 40 años, van a lanzar su álbum debut. Así las cosas con Cobra 81, estos músicos que pues se iniciaron con muchas ganas, ¿no? Allá en 1981, pues estamos hablando pues muy jovencitos y por X, Y o Z razones, pues obviamente abandonaron el proyecto, ahí se quedó, lo volvieron a retomar ya veteranos, pues me imagino que ya con carreras hechas, con familias ya establecidas y otros proyectos ya andando, y pues decidieron retomar esto, y así que, pues bueno, volvieron a regrabar uno de sus temas originales, están grabando material nuevo, y pues van a debutar con su primer material así como banda, para el próximo año. Y precisamente el nombre pues le agregaron el 81, precisamente recordando, ¿sí?, que en ese año, en ese 1981, fue cuando pues le dieron forma a este proyecto, que ya es una realidad, pues el próximo año ya van a sacar su álbum debut. Pues vamos a esperar pues que en este caso Inverse Records, que es la disquera que nos hizo llegar este material, pues obviamente que nos llegue también, que nos mande el próximo año también el disco completo, pues para escucharlo, a ver qué tal está después de 40 años, obviamente pues más maduros, mejores músicos, con mejor técnica, más entrenados y pues bueno, se debe oír bastante mejor. Pues bueno, ellos fueron Cobra 81. Vamos a continuar aquí con más música, la verdad suena aquí interesante. Ahorita vamos a comentar sobre lo que vamos a tener el día de mañana aquí en Estación Rock, aquí en la localidad. Pues bueno, la gente que nos está escuchando, pues aquí cerca, aquí de Hermosillo, están cordialmente invitados. La entrada es libre, no hay cover, ¿sí? Es un barecito muy simpático, muy interesante, muy acogedor, ¿sí? No está tan grande. Y pues la verdad es que pues hay que darse la vuelta. Ya yo los invito. Le estamos echando todas las ganas para que quede bien organizado y sobre todo porque se la pasen muy bien, pero ahorita vamos a comentar más de eso. Vámonos con Axen Star es esta banda que vamos a escuchar a continuación, nos lo mandó a Games Promotion. Es una banda de power metal de Suecia que este pasado primero de diciembre de este mes acaban de lanzar su octavo álbum titulado Captor 8, ¿sí? Haciendo referencia, o el capítulo 8, pues haciendo referencia a que es su octavo álbum, su octavo disco. Y la verdad es que está bastante bueno dentro del género del power metal, a los que les gusta esta vertiente del rock y del metal, les va a gustar. La verdad es que a mí me llamó la atención, me gustó, sobre todo se ve una muy buena producción, una muy buena interpretación, buena voz y está interesante. Ya con 8 discos quiere decir que las disqueras le están apostando, porque ven pues que hay pues una realidad, pues como una banda exitosa. Así que vámonos con Axen Star, banda sueca de power metal, la verdad muy recomendable. Time is now. The darkness descends. You all have to.

take it back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar. Bueno, nos aventamos un bloquecito así de tres temas muy interesantes. Y la verdad, este último, pues bueno, todos están, al menos cuando nos encargamos de armar la programación, pues escuchamos todas las propuestas que vienen por aquí. Algunas muy buenas, algunas son difíciles, pues a veces de decir esta no la voy a poner ahorita, pero pues bueno, buscamos acomodo en otra emisión, pero bueno, ahí estamos. Pero la idea es escucharlos y compartírselos también a ustedes para que pues también conozcan y que amplíen su poco amplíen el conocimiento, pues, ¿no?, que tengamos de lo que está saliendo pues en el rock y metal, no quedarnos en los con las mismas bandas, con los mismos géneros, la misma música. Hay mucha, ¿no? La verdad es que la creatividad en cuanto a estos músicos, la verdad, es sorprendente y pues la verdad es que muy enriquecedora. Pues escuchamos primeramente en este bloque a Axel Starr, pues como ya les se los había presentado, esta banda de power metal de Suecia, la verdad, muy interesante, muy buena la banda, la verdad a mí me gustó. El género de power metal me llama la atención, la verdad se me hace muy muy intenso, muy con esa atmósfera que tiene. Está suave, me llama la atención, me jala. Y después escuchamos a Forever Broken. Esta es una banda de metal de Gathensen, Alabama, que están promocionando su segundo EP titulado. También está muy interesante. Y acabamos de terminar de escuchar una banda que se llama Seven Son, es así suena, luego se me viene a la mente el tema de Iron Maiden, ¿sí?, de Seven Son of the Seven Son. Pues bueno, Seven Son, esta es una banda originaria de Japón. Ellos, el tema que escuchamos son Tell Me Why, ese tema, la verdad a mí me llamó la atención, me gustó lo que están haciendo ellos, o sea, tan orquestal, con todo lo que están metiendo en los teclados, etcétera. La verdad es que los japoneses son muy exactos, pues, para, o muy precisos para hacer la música. Y lo que me llamó más la atención, si ustedes se han dado cuenta, se han fijado un poquito en las bandas japonesas, tienen un tono de voz muy similar, muy característico. Cuando empiezas a escuchar una banda de Japón, como el caso de Loudness, por ejemplo, que era más tradicional, más internacional, el tono de la voz es muy singular, muy particular, luego se identifica, pues, ¿no? Pero en este caso Seven Son no. Entonces está muy interesante esta banda de power metal progresivo melódico japonesa. Se formaron en el año 2000 y este 4 de octubre acaban de lanzar su tercer álbum titulado Edge of Insanity. Pues muy buen material. ¿Qué ondas? Aquí me cayó un espectro por aquí en Star Wars. Ahí está. Ahorita vamos a entrar de lleno porque están esperando, pues. Y pues bueno, vamos a continuar ahorita con esta banda que se llama Gun Recoil. Esta es una banda de thrash metal. Ellos son originados de Atenas, de allá de Grecia, y cantan en griego. No les voy a decir cómo se llama el tema porque pues está en griego, ¿sí? Entonces tendría que no alcancé a utilizar el traductor del Google ahorita, ya se me vino el tiempo encima, pero pues vamos a escucharlo. Esto lo mandó Vlad Novacek, este es un promotor amigo que tenemos allá en Polonia, y pues nos presenta pues esta banda de thrash metal de Atenas, Grecia, que se formó recientemente en el 2020, producto de Pandemia Records, y este pasado 6 de octubre lanzaron su EP debut que se llama Underground Prison. Es una, pues, con una muy buena carga de thrash metal griego. Así que vámonos con Gun Recoil y hoy ahorita regresamos. Y ahora que estamos de regreso, aquí acabo de terminar de escuchar esta banda de Atenas, Grecia, Gun Recall, buen trash griego por allá, Underground Prison, es el tema que acabo de terminar de escuchar, una banda de reciente formación, como ya les comenté, se formaron en el 2020. Pues fíjense que hemos, bueno, yo siempre ya bauticé, ¿no?, ese trágico año a nivel mundial, pues lo puse como pandemia récords, porque muchas bandas y pues mucha gente en el al estar aislados, pues a estar guardados en su casa y evitar salir lo menos posible, pues mucha gente en el caso de los músicos empezaron a trabajar desde ahí, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías, esta facilidad porque te da el internet, pues podían trabajar a distancia y pues bueno, ahí se gestaron pues muchos proyectos, en este caso pues Gun Recoil, pues ahí salió precisamente en el 2020, y de ahí pues el término de que pues ya les he dejado como pandemia records, ¿no? Porque mucha de un material que hemos programado se surgió de ahí, mismo se grabó, se formaron bandas, se crearon música, se crearon temas, etcétera, etcétera, y pues bueno, ahí quedó. Pues bueno, ellos fueron Gun Recoil, pues esta banda que aquí están pues en Estación Rock, y el pasado 6 de octubre, como ya les comento, pues acaban de sacar su EP de debut, donde escuchamos uno de esos temas. Y pues bueno, aquí está uno de los integrantes de Lux, bueno, uno de los integrantes es el mero mero, el Chaca, ¿no? De la banda de Lux. Rubén, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches, aquí echando el rol, visitando a los rockstars. Muy bien. En cabina. Ahí están, listo, para ahorita vamos a comentar un poquito de lo que va a haber mañana. De hecho, ya estamos preparando varias cosas, hasta conseguir piñata. Ay, con la chingada. De Estación Rock. Órale. Piñata especial. Allá, mañana, o sea, le dije, creo que quiero una piñata bien satánica. Ay, cabrón. Negro y todo. Dije, no digas eso, las que hacen las piñatas son cristianas. Con crucifijos volteados, sí, adentro. Sí, sí. O sea, que las barbitas esas que ponen los picos, que sea así como que está chorreando sangre. Ah, ¿no? Cabrón. Entonces, bueno, va a estar. Pero ahorita vamos a pegarle con machete. Ándale. Oye, te estarías, fíjate que es cierto, hubiera sido. Ahora sí nos va a correr el dueño y. Ahí va a correr, ¿no? Vámonos con Back Wax Mechanics, así se llama este músico norteamericano. Que bueno, el pasado 8 de septiembre lanzó su álbum Psychotomimetic, así se llama el álbum, y acaba de lanzar un videoclip de el tema Once Upon a Lie, y ese que vamos a escuchar a continuación. Y pues bueno, me puse en contacto con él y nos manda saludos desde allá a Estados Unidos, donde pues ahí nos mandó su material de lo nuevo que ha sacado pues este músico, que tengo una duda por ahí, pero bueno, ahorita se los voy a comentar, a ver si ustedes me pueden ayudar. De todas maneras, yo le voy a preguntar, porque sí, ya me entró la duda. Dice en su biografía, por ahí estaba investigando, que uno de sus grupos que surgió allá en los 80s, del grupo Nitro. Así que te acuerdas tú, Rubén. Un grupo así glamero. Nitro. Ajá. Como Nitro. Entonces, dice, ah, chihuahua. Entonces me metí a la biografía del grupo, pero no me, a menos que, como es Wax Mechanic, como es su nombre artístico, ajá, no sé cuál sea el nombre real de él. Entonces, le voy a preguntar si es el nombre es como uno mainstream, el Nitro, pero sí. no lo sé. Sí, bueno, yo me acuerdo porque incluso yo lo programé en Estación Rock aquí en Radio Sonora, por eso me sonó. Pero una banda de glam, pues. Suena, ¿no?, bien ochentero, eso sí, bien, no manches. Sí, sí, o sea, el Aquaneta, todo lo que daban, ¿no?, los peinados, las mallitas, ¿no? Y todavía que le prendes al flamazo, ¿no? Ándale, no, sí, bueno, así como pinito en febrero, ¿no? Así se. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar a Wax Mechanics aquí con lo nuevo que ha sacado, pues, para cerrar bien el año. This is my new video for Look at You Now on Estación Rock. Fluff and dry, colored the will that just met. But I will not go quiet. All rise up and rise. to synthesize. You with the devil record. Their faith in lies, color the will that just bends. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Wax Mechanics con Once Upon a Lie. Pues es el nuevo tema que acaba de sacarlo como videoclip de su más reciente trabajo que acaba de salir el pasado 8 de septiembre, así de este año. Así que va cerrando bien Wax Mechanics. Y como aquí les comento, dentro de su biografía, lo que estuve investigando en redes sociales, parece ser que estuvo perteneció a la banda de Nitro. Nitro era una banda de glam allá de los 80s, pero voy a checar bien, le voy a tener que preguntar a ver si es eso o es otra banda. Pero si es, pues bueno, está interesante, está interesante la historia, ¿no? Entonces, porque obviamente ahorita ves la foto actual de este músico, obviamente, pues ya veterano, ya con sus años. Estamos hablando pues de ya de más de 30 años, en los 80 de Nitro, pues más joven, con la greña larga y el aquanet y el peinado y las mallitas y todo eso. Entonces totalmente diferente, pues. Pero si es él, pues bueno, hay tema de conversación. Vamos a cerrar la primera hora con una banda también súper interesante. Platiqué con ellos y la verdad muy interesante la historia de Velvet, la corta historia de Velveteen Queen. Así se llama esta banda. Es una banda de hard rock de Gotemburgo, en Suecia. Se acaban de formar el 2021 y realmente pues empezaron a sacar temas originales, ¿sí? Y los empezaron a soltar. Tenían 4 o 5 temas singles y ahí con esos temas se empezaron a presentar y llamaron mucho la atención. De hecho, tan es así que ya están trabajando en lo que es, va a ser su álbum debut, que va a salir en marzo del próximo año. Y en este 2023 han ya soltado dos singles que van a ir incluidos en ese álbum debut de esta banda Velveteen Queen de hard rock de Suecia. Y los vamos a escuchar. Me puse en contacto con ellos también. El cantante nos mandó saludar desde allá, desde aquel país europeo, y la verdad está interesante, sobre todo pues un hard rock que a veces ahorita con los nuevos géneros que a veces se va mucho por los extremos, ¿no? Y el death, el black, el power, etcétera, etcétera. Ya cuando oyes pues hard rock, y sobre todo por una banda tan novel, porque son jóvenes de entre menos de 25 años, entre 20 y 25, que le esté gustando este género un poquito más light, por decir así, que los géneros extremos, pues llama la atención. Y sobre todo, pues se oye bien hecho, se oye divertido, se oye alegre, y pues se ve que le están echando bastantes ganas. Así que mucha suerte para Velveteen Win, pues aquí desde Estación Rock. Vamos a escucharlos y con ello cerramos la primera hora. Hey guys, it's Sam from Velveteen Queen. You're listening to the Estación Rock Show, and this is our latest single. It's called Barrel of a Gun. La escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. voy a llevar un compadre. ¿Tu padre? Hay que pedir. Sí, sí, pa. Yo le comenté a la Arturo, habla, pues, oye, le dije lo del amplificador, le dije. Pero pero habla tú, le dije, yo no sé de música, a lo mejor le pido una cosa y no es. Sí, creo que sí, les dijo. ¿No? Entonces ya pónganse de acuerdo, a ver qué onda, si sale, sale. Entonces, pues bueno, aquí estamos platicando precisamente con Rubén de Luxor. Y pues bueno, él es parte de una de las bandas que se van a presentar el día de mañana en la Posada Metalebria de Estación Rock. La primera evento que vamos a hacer ya formal como Estación Rock, pues bueno, mañana nos vamos a estrenar pues ahí como promotores, pues bueno, vamos a hacer. La idea es que vamos a probar, pues, ¿no? A ver qué tal sale, qué tal hacemos como promotores de eventos. Y pues con la idea de que esto sirva de muestra para nosotros ir viendo, ¿no? O sea, así prueba y error, a ver qué salió bien, qué salió mal, qué podemos corregir. En todo caso, ¿por qué? Porque la idea es que para el próximo año, propósito año nuevo, es seguir haciendo eventos con bandas locales, promover las bandas locales, que se conozcan las bandas locales. Hay muchas bandas locales y hay algunas muy buenas, otras no tanto, no quiero decir... No quiero decir nombres, pero una que se llama, que empieza con Bechito, que tocan en otra cantina por ahí, ¿no? No vamos a mencionar nombres, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ahí está, es interesante. Rubén, ¿cómo andamos por mañana? Muy bien, ya listos, en espera de que todo salga excelente en el evento. El jueves estuvimos allá con los Malvis, ya que corregí, Malvis, me confundo ahí con uno. Y la verdad, pues, bien la banda, pues muy bien, se avientan muy bien sus covers en inglés, en inglés de heavy y otros no tanto. Incluso hasta me preguntaron, oye, nos aventamos ahí una rola de Police. Ah, bien, de la rola de Police. Más que no toquen La Planta y chingadas. Sí, pues no. Y bueno, se aventaron una de Gran Funk, por ejemplo, estaba suave, está bien. Entonces, van a poner buen show. Y bueno, vamos a tener sorpresas, vamos a tener regalos para los invitados. La verdad es que quiero que, como una posada y como una antesala de lo que va a ser la siguiente semana, ya las fiestas decembrinas, Navidad, Nochebuena, pues darle su regalo anticipado pues a toda la gente que nos apoya, la gente que nos sigue en Estación Rock. Y pues bueno, que se van a llevar algo, ya vamos a tener algunos regalos interesantes. No se los voy a decir, porque si quieren saber, pues vayan, porque ahí vamos a tener bastantes regalos, sobre todo de algunos, también de algunos patrocinadores que también se acercaron con nosotros y también nos van a apoyar con dinámicas, Claudio. Pues es lo que tengo que brasier rojo, calcetín azul, así como los payasitos. Quítale la cachucha a tu papá y me la traes. Y te ganaste un six de Oshito, un Oshito de Pacífico, de modelo. Pues sería cuestión. O sea, es lo que tengo que pensar en las dinámicas, porque la verdad es que ahorita con todo, creo que para mañana en la tarde a las 5 que ya empiecen ustedes a armar y montar todo el set y todo eso, ahí ya como que ya me voy a empezar a relajar, bueno, entre comillas, y ahí voy a empezar a ver qué puedo hacer. Me acordé de cierto personaje, el locutor de que hace rato que no lo veo, el famoso Chaco Pitayón, ese grupero. Y trabajando yo en una radio comercial ya hace algunos años, le dije, ¿sabes qué? Les mandé a hacer unas camisetas con una caricatura de sus personajes, ¿no? De sus locutores y ya. Y le dije al Chaco, tenía su horario en la noche, le dije, toma, te voy a dar estas camisetas para que tú las regales, tú ya sabes cómo no la dinámica, ¿no? Pues no se le va ocurriendo al Chaco decir a la que me traiga una prenda en la mano, o sea, ropa interior en la mano, en el carro, se le voy a dar. Y sí llegaron, lo peor que yo me quedé, le dije, no puedes hacer eso, le dije, pues me quedé, y sí, se pararon ahí y se sacaban. Oye, como el chingado este que anda pegando, payaso corriente este. Ah, el brincodieras. Así se puso, entonces me dijo, y la gente llegó, pues, y llegaban así, y se sacaban el brasier. No puede ser. La última, sí. Porque incluso dije, bájate, y entonces se bajaron y ya le enseñaron, ya le daba camiseta. Y la última no se quiso bajar. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y estaba sacándole placa. No se bajó lo interior. Por eso no se quería bajar. Pero le enseñó y dije, cumplió. Pues se llevó su camiseta y se cupita. Ay, no, pero sí. Pero bueno, no voy a hacer ese tipo de dinámicas, ¿no? Pero bueno, Tengo que pensar. El día de mañana pues están invitados allá a la Casa Nieves. Casa Nieves, ahí en Boulevard Hidalgo, en el centro histórico de esta ciudad capital de Hermosillo, Sonora. Ahí vamos a estar. Vamos a tratar de enlazarnos pues también a través de Facebook Live para la gente que no puede estar. Al menos ahí se lo vamos a compartir en video para que vean el ambiente. Y pues bueno, vamos a tener algunas cosas interesantes que de regalos. La mayoría que se lleve algo pues por ahí, algún otro recorrido interesante ahí de Estación Rock, y esperemos que se la pasen suave. La verdad es que las dos bandas tocan bastante bien. Una banda toca covers bien hechos, la otra banda es material original, y la verdad es que vale la pena. Pues me gustó, fíjate, esa combinación al final de cuentas entre una banda que toca temas que conoce la raza con otra banda que se está dando a conocer. Ya te obligan a escuchar a otra banda, pues, ¿no? Entonces, porque a veces te pones tú solo cubando original y te quedas, no conozco la rola, pues ya ni las coreo, ¿no? Estamos del gancho, pues. Ese es el gancho, exactamente. O sea, al final de cuentas que salió bien la estrategia, ¿no? Por ahí que pueden manejar. No, traen muy buen cotorreo, ¿no? Y bueno, entonces va a estar suave la fiesta. Vámonos ahorita ya sobre la segunda hora y vamos a dejar ahí cuatro bandas españolas interesantes. La primera se llama Celtian, es una banda muy bueno, relativamente en 2017 se formaron de folk metal, y pues algo parecido, así como decía, de Mago Dios, ¿sí? Pero bueno, en el caso de Mago Dios, cuando dice Mago Dios folk metal, bueno, en España hay muchas bandas y muchas bandas de folk metal, y en este caso pues una de ellas es Celtian, que acaban de sacar su nuevo sencillo que se llama Maleficio de Sangre, va a ser el adelanto de lo que va a ser su cuarto álbum, que ya está programado a salir el 5 de abril del 2024. Aquí nosotros se lo estamos adelantando. Hace varias semanas, hace como 15, 20 días, programamos el tema, también un tema del disco nuevo de Mago de Oz, que va a salir en febrero del próximo año. Se lo estamos adelantando. En este caso, el de Celtian sale el próximo 5 de abril. Así que vamos a escuchar pues un adelanto de lo que va a venir en el cuarto álbum de esta banda española que se formó en el 2017. yo soy Bianca, vocalista de Aster, y quería mandar un saludo gigante a Claudio Laguna de Estación Rock, desde Granada, España. ¡Mua! Bueno, acabo de terminar de escuchar estas dos muy buenas bandas. Primero, una se llama Celtians, una banda ya muy reconocida entre la escena rock y española. Y acaban de presentar su más reciente single, que se llama Maleficio de Sangre, como un adelanto a lo que va a ser su cuarto álbum. Este disco ya está programado para salir el próximo 5 de abril del 2024. Y aquí se lo estamos adelantando y presentando de manera exclusiva. Y terminamos de escuchar a una banda de Granada, España. El metal melódico se llama Aster. Esta banda, ahí nos mandaron saludos también. La cantante ahí, Bianca. Y pues bueno, ellos están debutando precisamente con este tema que se llama Mi Realidad. Este tema lo acaban de sacar, este video, este tema. Y es un adelanto también de lo que será su EP debut, que se va a llamar Cenizas, que está próximo a salir a principio de también del próximo año. Así que Aster también es una novel banda que está haciéndose camino dentro de la escena de rock, que les vaya muy bien. La verdad, pues traen muy buena propuesta. Y vamos a ver qué tal está el EP, ya que salga completo, pues que nos hagan llegar. Ahí estamos ahí en contacto. Pues de hecho, estas bandas nos las recomendó un buen amigo que tenemos de aquel lado del charco, pues el Francis Taz, que la verdad, se avienta unos muy buenos jales ahí, buenas chambas ahí, sobre todo porque hace unos compilados de bandas, no solamente españolas, sino de otras por ahí, y muy, muy, muy, muy buenas. Y ahora ahí por esos pinches compilados, con esos compilados, yo lo conocí, que la sacó hace, que será un año, dos años, y la verdad, ahí los tengo guardados, y a veces de ahí saco material, porque la verdad son muy buenas propuestas. Y hoy vuelve a hacer otro similar, pero en este caso está apoyándose con cinco bandas que está organizando un evento allá en España, enfocado para la mujer, una enfermedad. Ahorita les voy a pasar más el detalle, pero la verdad lo que está haciendo Francis es muy, muy loable, hay que reconocerlo, pues este tipo de eventos, de tratar de apoyar pues una noble causa. Y pues bueno, nosotros desde este lado, pues lo que podamos, en lo que podamos echarle la mano, se la vamos a echar. Y pues bueno, ahí vamos a estar. De hecho, la próxima emisión vamos a poner las bandas que van a participar en este festival, y les voy a dar un poquito más de detalles de lo que se trata. De hecho, ahorita más al ratito vamos a ir a comentar. Vámonos con otra de las bandas que precisamente nos presentó Francis Taz. Esta se llama Malignea, así se llama. Yo me confundí, yo pensé que era española, pero no, es portuguesa. Esta es una banda portuguesa de metal sinfónico. Ellos son de Lisboa, Portugal. Se formaron recientemente, el año pasado, 2022. Y este 28 de febrero de este año acaban de sacar su disco debut autotitulado. Y la verdad, se oye bastante bien. Así que vamos a escuchar a Malignea aquí en este primer tema de este segundo bloque. Y después vamos a escuchar Angélica Yell. Y bueno, ahorita platicamos de otra banda también interesante. We'll be right back. por eso, mira, está gallo. Tenemos reservas pues de ciertas bandas que se dedican a ese rollo, porque ahí no hay amigos, cabrón, aquí fluye nomás. Sí, pues es bien. De hecho, había contemplado primeramente a otra banda, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo del nombre. Es un trío, pero el morro toca muy bien y toca de nota y es músico. Okay. Como, ahorita te voy a decir. Entonces. No son los de Siderata que has dicho. No. Entonces, lo fui a ver ahí y toca muy bien. El vato toca muy bien la guitarra. El vato se ve que es estudiado de eso. Estudió música, pues, ¿no? Y se acompaña con. No conozco al baterista, pero andaba el Kiwis. El bajo. Entonces le dije, oye, pues, dame para, vete a tocar aquí, ¿no? No quiso. O sea. Yo sé que él y sobre todo en estas fechas, pues anda buscando dónde tocar, pues ya ves que el Kiwis anda hasta música norteña toca, pues, ¿no? Sí, entonces es que esa es la desventaja, pues. Ahí es lo que entonces, bueno, ahí está. Bueno, acabo de terminar a Malignea, pues esta banda portuguesa de reciente formación, donde, pues bueno, están presentando su más reciente producción y están haciéndose notar, y pues la verdad es que. Pues buena propuesta de ellos, ahí de ellos son de Lisboa. Vámonos rápidamente con otra banda española, también Angélica Yells, se llama un grito angelical, también muy interesante, como la acaba también de mandar Francis Taza allá de Málaga, allá en España. Y pues vámonos con esta banda de hard rock sinfónico, así se ponen ellos, ellos son de Barcelona, se formaron en el 2019 y bueno. Ahí se luce la voz de su cantante Eva Stones, que nos manda saludar. Hola, aquí Eva Stokes de Angélica Biel y mandando un saludo a Claudio Laguna de Estación Rock. Esperamos que disfrutéis de nuestra canción. escuchas Estación Rock a través de estacionrock.lat. Bien, aquí estamos de regreso, pues bueno, con Estación Rock. ¿Cómo terminé de escuchar a Angélica Guillén? Sí, es el nombre de esta banda de hard rock sinfónico. Ellos son de Barcelona y bueno, ya están trabajando en lo que va a ser su material de estreno, su material debut. Es un álbum que va a contener 13 temas y pues bueno, va a salir ya el próximo año. Propósito año nuevo, pues estrenar nuevo material de esta banda que se llama Angelical Yao, escrito Angelical. Y pues bueno, de lo sinfónico, vámonos a lo pomposo. Con una banda muy tradicional que ya tiene más de 20 años rodando ahí en España dentro del género Manifa. Acaban de sacar un disco después de terminar esta gira 2023, pues precisamente festejando los 20 años de trayectoria de esta banda. Y el disco, este disco, que es el séptimo álbum de esta banda de Bilbao, Manifa, lo van a presentar el próximo 10 de febrero del próximo año en la Sala Independence de Madrid. Así que si me están escuchando allá en España, pues bueno, dense la vuelta ahí, pues el 10 de febrero ahí lo van a presentar en vivo, el nuevo material, el séptimo álbum de Manifa. Así que vámonos con ellos. Me gusta lo que hacen. Oye Rubén, bueno, ya hasta ahorita me enseñaste lo de las camisetas, está muy suave, material nuevo, destacando, están trabajando. Ya, de hecho ya queremos para el año que viene. Pero ya estás haciendo. Estamos trabajando con las rolas nuevas. Así es. Bueno, ya, lo bueno es que ya tienes banda estable. Están cuatro ya armadas ahí más o menos, pero falta darle el detalle. Y sí, la meta es el año que viene grabar, entrar al estudio. Oye, ¿tú te ventas la letra, la inspiración o es entre Pues ahorita ahí? Estamos chambeando todos. El Arturo acaba de mandar una letra ahí, ¿sí? El que era, todos estamos chambeando. Ok. Va a estar capirotado. Este, este rollo. Va a estar ¿Y sobre qué versan ahora la temática? Hay una que, bueno, no voy a decir, pues se va a agüitar, pero se llama El Afilador. Pobre. Y está rocker. Está rockerón ahí. Llevamos. Estamos metiendo también gutural en las voces. Órale, el bajista, ¿qué piedrita se avienta ahí? El que era el bajista es, okay, el que hace los, okay, la segunda voz. La segunda voz. Darle refuerzo, ¿no? Ok. Fíjate que, bueno, ahorita que estabas tocando lo de las temáticas de sus letras, uno de los temas que has tocado ahí, que he visto, me llamó la atención en la presentación que tuviste ahí en Casa de la Cultura, que se dedicaste o te la basaste en tu abuelo. Ah, la Pasión de Aurora. Sí, es por el nombre de ella. Oye, platícanos la historia, porque bueno, como un tema pues, de una persona mayor, pues, ¿no? Sobre todo de tu abuela, y le hace rock, pues, ¿no? Y se lo dije en vida, siempre quise dedicarlo, fue como mi segunda mamá. Muchos años con ella, aprendí mucho de ella y lo primero que se me vino a la mente y empecé la letra, pero como ya teníamos que entrar al estudio, me clavé en la música para cumplir con los tiempos, hice la música de La Pasión de Aurora y la letra se la dejé a cargo del antiguo vocalista Luis Carlos Valenzuela. Entonces la temática era en base a una trilogía que teníamos de guerra del rollo medieval. Entonces era la conclusión del disco, es La Pasión de Aurora, y pues se quedó al final nada más con el nombre de ella y le gustó y la desarrollamos. Y fue pues prácticamente, yo creo que es de las más emblemáticas de nosotros, ¿no? ¿Pero tu abuela sí la escuchó? Sí, se la puse varias veces, todo le hacía a mi abuela, me hacía con la manita. Se hacía la mano cornuda, ¿sí? Mano cornuda. ¿Sí? O sea, como el entonces en este caso tu abuela no aplica la del meme que anda circulando por ahí, que dice, tengo mi abuelita que me cuida en el cielo. Yo no cuido a metaleros satánicos. Y sí, así yo creo que me la aplica. No, tengo la bendición de ella. No, pues qué muy bueno. Bien. Bueno, me imagino que mañana va a estar en el set, ¿no? Sí, está amarrado. Ahí está amarrado en el set. Bueno, de estos temas nuevos que ya tienes, ¿vas a presentar algo de esos mañana? Estamos haciendo, de los nuevos no, todavía no, ¿todavía porque no? Las okay. Estamos haciendo los ajustes, están okay. en ya con la etapa de los solos, incorporarla, ¿no? Ya para que empiece con el set, a lo mejor ya el año que viene ya empezamos como a fase prueba a meterla en los set en vivo, para ya sentirla más apropiada y ya meterla al estudio, ¿no? Okay. O sea, siempre darle unas vueltas antes de para hacer los ajustes, ¿no? Ya estás. Pero sí, ya estamos chambeando. Ojalá ya el año que viene podamos salir con el nuevo material. Ok. No, pues cuando la tengas, échanos para acá. Claro que sí. Ahí vamos para presentarnos, para hacer el debut. Pero, de hecho, traemos ahí, bueno, le estaba trayendo una propuesta a Cede de Cela, pero en casa ya ves que está muy retro ahora el asunto, mucho vintage. Entonces, bueno. Mañana me voy a llevar algo así de sorpresas que tenía en Estación Rock de aquellos años. Bueno, va a ser un poquito de nostalgia, ¿no? A ver qué va. Bueno, vámonos ahorita más música. Vámonos con John Mutante. Así se llama esta banda, John Mutante. Ellos son de Buenos Aires. Nos la mandó nuestra buena amiga Susi Galarza. Galarza es una promotora que tenemos allá en aquel país, que ahorita pues prácticamente es la noticia a nivel mundial por la situación política que está pasando aquel país. Así que pues saludos a ellos, espero que les vaya bien en esta nueva etapa, nuevo presidente ahí con este Milei, y la verdad es que yo lo estuve viendo en muchas de sus declaraciones en su campaña y era tipo es bravo. No te escondía las cosas ni te las disfrazaba, te decía las cosas como valés, ¿no? Como son, te decía, no, los de izquierda son una mierda, ¿no? Mira, o sea, sí, está el corazón. No, o sea, y eso lo, y ese tipo de discurso es lo que les gustó, la raza. Y no se esperaban, pues, los que estaban en el gobierno se esperaban esa reacción de la gente y pum, no la veían venir. No se la dejaron venir, entonces, pues bueno, ahí está. Es lo que está de moda ahorita, lo radical dentro de lo político. Radical, sí, en este caso Milei pues es radical de parte de la derecha. O sea, él es él es parte de la derecha neoliberal que tanto critican en el gobierno de este país. Bueno, entonces, obviamente, pues no lo quieren y no tienen tacha, ¿no? Pero bueno, ahí estamos metiéndonos en otras cosas que a veces no entendemos. Pero vamos a escuchar lo que sí entendemos. Aquí está John Mutante, el baile de los desechos, esta banda de rock alternativo de Buenos Aires, que el próximo 21 de diciembre, así que en unos pocos días más, allá en el Templo Bar de Monte Grande, allá se van a presentar y van a presentar precisamente este nuevo material. Así que vamos a escuchar a John Mutante a ver qué tal les parece. Yeah. Sí, pues cosas que suceden. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Yada Prada. Yada Prada y a John Mutante. Esta Yada Prada también es una banda de Santiago de Chile. Nos hizo llegar Red Exodia. Es una promotora que nos manda por allá buenas bandas. Esta banda de rock alternativo de allá de Santiago, como ya les comento. Y pues es un dueto, pues bueno, es un trío por ahí de músicos experimentados. Ellos tenían sus propios, pues tocaban en sus propias bandas, se juntaron, coincidieron, eran amigos, dijeron, ¿sabes qué? Haremos algo juntos, y bueno, surgió Yada Prada, y ahí está. Y pues bueno, acaban de lanzar su disco debut titulado 2023, así se llama 2023, pero lo pusieron en números romanos. Así, para los que no saben, los números romanos, pues son, pues ahí eran 2X y unos palitos. Está Yada Prada. Y bueno, vamos a cerrar lo que es ya la segunda hora para pasar a recta final con una banda brasileña de thrash metal. Bueno, thrash metal, más bien un poquito más de heavy metal. Ellos son de Sao Paulo, Brasil, que se formó en el 2020, también de reciente, y ya tienen un álbum. La verdad es que yo los escuché y está bastante potable esta banda. Y traen una idea muy interesante. Ya lo habíamos comentado con otras bandas. El disco, cuando empiezan a trabajar el disco, a lo mejor sería buena onda que lo hicieras así también ahí con el nuevo material de Luxo. Ellos hacen el material y empiezan a sacar singles, sencillos. Presentan un sencillo y luego al otro mes sacan otro sencillo del disco y luego sacan otro, y ahí se van. Cuando ya terminan de sacar todos los sencillos, sacan el disco. Entonces ya con eso ya presentaron todo el disco, ya toda la gente escuchó todo el disco. Es una nueva tendencia. Y amplían pues su base de fans. No, ya incluso ya en el mainstream Metallica lo hizo, ahora con el disco ese, ¿sí fue este o el pasado? Que empezaron a sacar videos promocionales por single también de todos los tracks que tenían. Entonces sí, todos los tracks del disco tienen video. Pues todo se convierte automáticamente en un sencillo. Entonces te permite mandar video, mandar audio y se empieza a interesar para que escuches todo el disco. Y ya te da la opción de decir, pues está suave el material, pues yo. El click byte, ¿no? Sí, que se usa ahora. ¿Te acuerdas pues yo me acuerdo en los 80s que no había esto, pues no? Y tú comprabas un disco, ¿no? Pero porque escuchabas una rola, la que te gustaba, porque era la que tenían de promoción en las radios, pues. Y nada más, y pues hay que comprar el disco, pero es una rol. ¿Pero se los vendía? También te vendían el de 45 al lado A y al lado B. Pero si comprabas el disco por una canción. Y ya después tenías que chutarte el resto del disco, ¿no? Y a veces te decía. Aunque estuviera piratón, ¿no? Sí, entonces al rato decía, cabrón, te vale la pena. Disco. O decías, chingama, o sea, nomás pinche disco caro por una canción nomás, pero bueno, la verdad es que la mayoría era buena materia. Después compramos el cassette piratón y si te gustaba lo comprabas porque era parte de la colección. Sí, pues, que en aquellos tiempos, ¿te acuerdas la grabadora de doble cassette? Ahora sí poníamos las dos ahí, ¿no? Y ya le sacabas copias, y, ¿no? Y nadie hable porque se va a grabar, ¿no? Sí, no. En aquel tiempo ahí me odiaban porque yo le metía a Estadio Rock en la canción y chingada. Vámonos con Persevera, esta banda brasileña de heavy metal, más suave, está suave, me gustó, está potente. Lose. repente ya un momento, un chingazo, pero como de calor, así como, ay, güey. Te dio un golpe de calor. Sí, es que. Cabrón, sí. Así, es que la casa está dentro de pinches paredes. Son de adobe, pues. Yo creo que si tienes a Tutankamón ahí, está el pelito. Ahí está Eddie, pero la versión del Power Slave, ahí del Killers, ahí está. Hijo de sí. Pero bueno, cosa que estamos ahorita platicando de las anécdotas dentro de aquí de las bandas, lo que sucede. Pues bueno, ya estamos a recta final, queda poquito tiempo, pero todavía nos alcanza para poner buena música. Vámonos a algo más extremo y vamos a escuchar a, pues, esta banda se llama Blasphemer. Ellos son de Paraguay. Interesante, pues, lo que están haciendo en aquel lado. Black metal. máxima expresión, Estación Rock. Pleasure and pain, I leave my life of sorrow and boredom. To the darkness, I offer my soul and sacrifice my privileges. I have no regrets. I am the fallen princess. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a la banda que se llama Damnationis. Es una banda de black death metal. Ellos son franceses. Se formaron en el 2006. Y este 16 de enero pues de este año, de 2023, acaban de lanzar su álbum debut titulado The Fallen Princess, que es el tema que acabo de terminar de escuchar. Pues así se llama Damnationis. La estuve escuchando el disco, está suave, la verdad. A los que les guste el género, búsquenlo, busquen esta banda francesa, Damnationis, está bien. Y vamos a seguir con más black metal. Y aquí se los voy a dejar. Primeramente vamos a escuchar a Nornir. Es una banda también de black metal. Ellos son alemanes que se formaron en el 2014. Y este primero de diciembre acaban de lanzar su segundo álbum titulado Skull. Y después vamos a irnos hasta Polonia con una banda que también toca black metal, pero no es el black metal así extremo. Ellos tocan heavy metal, pero black. Vamos a escucharlo. Se llama Okrutnik y cantan en polaco. No les voy a decir cómo se llama el nombre porque pues no alcanza a traducir, pero está, ellos cantaron en su idioma natal. Pero vamos a escuchar primero a estos alemanes y después a los polacos. Solo regret. Bien, señores, pues acabo de terminar de Polonia Okrutnik, así se llama la banda Okrutnik. El nombre de la canción no se los puedo decir porque está en polaco y no le entiendo. Fiesta, no sé, ahí no les prometo agarrar un cursito así fast track de para poder pronunciar bien estos nombres. Y anteriormente a Nornir Hell Postulate, pues son los que acabamos de terminar de escuchar. Y vámonos con más música, ya estamos sobre la recta final, pero todavía tenemos bastante material. Decent, vamos a escuchar esta banda, ¿sí?, de metal, que el próximo 22 de diciembre, de unos días más, van a lanzar su nuevo trabajo titulado Far From Glory. Y después vamos a escuchar a Santep. Esta es una banda que me manda nuestra amiga, y también ella es originaria de Polonia, polaca, Eva María Kopira. Y siempre nos manda material de bandas así de extremas, ¿no? Y en este caso, pues no podía ser la excepción. Y nos mandó esta banda de black metal. Ellos son de Indonesia, que se formaron en el 1993. Estamos hablando que tienen 30 años de formados. Y el último álbum que acaban de sacar, el más reciente, que se llama Itzana Wong Sitting, acaba de salir este 3 de agosto y es el número 9 en su discografía. 9 discos son los que tiene esta banda de Santet, de black metal. Fíjate, para una banda de metal extremo ya con tanta tradición, 30 años, 9 álbums, el más reciente acaba de salir 3 de agosto, así que vámonos con ellos. Vamos a ver qué tal se oye, pero primero escucharemos a Decent, a esta banda de Estados Unidos. We'll be right back. Bien, pues aquí seguimos, ya estamos en la recta final de Estación Rock. Gracias por estarnos acompañando en la emisión número 238. De manera interrumpida tenemos ya, si nada nos lo impide, el próximo mes de mayo del 2024 estaremos cumpliendo 5 años de transmisiones ininterrumpidas semana a semana. Y en esta ocasión, pues bueno, también, y se me había pasado, pero no se me olvida, pues agradecerles que, si lo digo semana a semana, porque prácticamente toda la semana se está escuchando Estación Rock en diferentes plataformas. En España estamos allá los miércoles a las 21 horas 9 de la noche, horas españolas, en therockfm.online y rock66.es. Allá estamos los miércoles. En Argentina nos escuchamos en La Reconquista, en radiotv.ar, los sábados a las 5 de la tarde. En radiocrimen.com.ar, los lunes a las 10 de la noche. Y en hackrockradio.website.com, los viernes a las 8 de la noche, hora de Argentina. También estamos en Colombia, en elretornorock.com. Y estamos ahí los miércoles a las 5 de la tarde, hora de Colombia. En Uruguay estamos en templariaradio.com, los martes a las 9 de la noche, tiempo de Uruguay. En Perú, retransmisión los martes en radio14.com. Ahí estamos en la noche los martes, y a las 10 de la noche, hora de Perú. En Costa Rica estamos en Rock Live Radio punto online, los martes a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica. En Uruguay, ya les comentamos, en Templaria Radio. En Venezuela estamos en 7rockradio.com, los miércoles a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Aquí en México, en piratitaradio.live, los domingos a las 12 del mediodía. En Radio Metal Hermosillo, los sábados a las 8 de la noche. Y también, pues, estamos nosotros transmitiendo en nuestra propia plataforma, en Estación Rock, ¿sí? Punto la. Pues ahí estamos, agradecidos con todos ustedes. Vámonos con esta banda que se llama Voltop Dissident. Es una banda de power thrash metal que tiene su base en Japón, ya que su líder y guitarrista Andrew Maguire es de origen norteamericano, originado de Boston, y de ahí es parte del nombre de Voltop Dissident. Vámonos con ellos. Y después otra banda interesante, hay The Divided, yo el dividor, ¿sí? Banda de metal progresivo o nu metal, ellos son de Chicago, que el pasado 22 de mayo lanzaron su más reciente trabajo, el single Dissolution. Son los que vamos a escuchar ya prácticamente en la recta final, a ver si nos alcanza. Pero de una vez aquí yo me despido, un servidor Claudio Ernesto Laguna, gracias por acompañarnos. Y sobre todo, pues la idea, ahí está, la invitación para el día de mañana en la posada metalebria de Estación Rock. Pásasela muy bien, nos escuchamos la siguiente semana con mucho más rock and roll previo a la Navidad y Nochebuena. I'm